El tema que hoy voy a compartir con ustedes es un tema que no es adecuado para que lo escuchen los niños, porque vamos a hablar cosas del matrimonio. Ningún tema es malo si está dentro de la Biblia, pero hay temas que se deben dar al debido tiempo. Dice Proverbios 5, 18 y 19, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Si se le dice goza, goza de la mujer o goza de la mujer que amas, ¿a quién se le está hablando? Pues al marido, ¿no? ¿Pero las mujeres no necesitan oír eso? ¿Que gocen con su marido? Claro, ambos necesitamos aprender a regocijarnos, a gozarnos con la persona que amamos todos los días de la vida. Hoy voy a abordar el tema del romance en el matrimonio. Voy a hablar de algunas acciones que avivan la llama del amor entre los casados. Ahora, ¿qué cosas avivan el romanticismo en el matrimonio? Yo tengo aquí una lista de varias. Las más importantes son las primeras dos. La primera, aunque parezca simple, la primera es ora a Dios. Tienes que acercarte al Señor. Debes pedirle a Dios que si ese fuego ya está casi apagado, casi muerto, vas a necesitar la ayuda de Dios, pero Él puede resucitar lo muerto. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede hacer lo imposible si tú te humillas, si tú clamas a Él. Si tú estás ahí donde sientes que tu relación ha llegado al estancamiento, yo te aconsejo que te vayas a un lugar a solas. Si no hay otro, pues aunque sea el baño de tu casa, y que te arrodilles ahí. Y que tú hables, aunque sea en voz baja, si no quieres que te escuchen, y le digas, Señor, yo te quiero pedir que me ayudes. Cámbiame, pon un nuevo interés en mi pareja. Yo quiero cambiar, ayúdame. Pídele perdón a Dios por tus descuidos, por tus desobediencias. Pídele a Dios que te ayude a perdonar los descuidos y las desobediencias de tu pareja. Pídele que aumente tu fe para creer que las cosas pueden cambiar. Por desgracia, muchos matrimonios a veces buscan consejo cuando sienten que ya casi ni vale la pena. Pero no tienen que esperar a eso. Si no quieren buscar consejo de inmediato, busquen ayuda del Señor. Pídanle que les dé fe para creer que las cosas pueden mejorar, que las cosas pueden cambiar, que Él puede empezar a obrar en ti. Y luego que ores, acepta por fe que Él oyó tu oración, que Él sí va a obrar. Porque a veces oramos, pero no creemos que Él va a hacer nada. Entonces, de poco sirve, ¿no? Así que es el primero y el más importante de todos los consejos. Ora para que Dios encienda la llama del amor. Y número dos, toma la iniciativa. No esperes que tu pareja lo intente primero. Los próximos consejos que voy a dar a partir de aquí dependen de este. ¿De qué sirve que yo les diga un montón de consejos que dicen los expertos acerca de cómo avivar la llama del amor? Si tú nada más vas a escucharlos y vas a decir, eso es lo que él debe de hacer. Eso es lo que ella tiene que escuchar. No va a funcionar. Tú tienes que tomar la iniciativa. Toma la iniciativa tú. Toma los consejos tú. Si tú lo pones en práctica en 2 meses, oigan lo que digo, si tú pones en práctica estos consejos en 2 meses y no ves ninguna respuesta positiva en tu pareja, entonces sí, busca consejería, porque vas a estar pensando en separarte. Y vas a necesitar consejo. Y a lo mejor tienes razón. Pero tú tienes que hacer lo que a ti te toca primero. Ok, ahora voy a ir a cosas un poco más prácticas. 10 consejos prácticos para avivar la llama del amor. Además de orar, toma la iniciativa. Número 1, vuelve a hablar. Di hablar. Hablar. Hablar. Vuelvan a hablar. Vuelvan a platicar. La mayoría de las parejas cuando eran novios, ¿qué es lo que más hacían? ¿Verdad? Es lo que más hacíamos. Pues debes volver a intentarlo. Debes volver a intentarlo porque los sentimientos regresan con la conversación. Pero, ¿de qué voy a hablar? Ahí nos sentamos los dos. ¿De qué vamos a hablar? De lo que sea. De lo que sea. De todo. De cualquier cosa. El chiste es hablar. Habla de todo, habla de lo importante, habla de lo común, habla de lo agradable, habla de lo perturbador. Nomás que algunos matrimonios están tan mal que no pueden hacer eso, porque tienen mucho dolor en su interior. Y quizás lo que necesitan hablar son las cosas difíciles, pero es muy difícil precisamente. Entonces, porque si tú estás en una situación como esa, no intentas algo como esto. Si tú estás en eso donde no puedes hablar de nada porque todo te da dolor, porque sientes dolor, resentimiento, tristeza por lo que el otro ha hecho o dejado de hacer. ¿Por qué no intentas decir algo como esto? Y esto es para que se lo memoricen. Esa es la frase. Sé que no tenías la intención de lastimarme, pero lo hiciste cuando... Y le dices. Vuelvo a repetir. Sé que no tenías la intención de lastimarme. A ver, repítanlo. Pero lo hiciste cuando. Y tienes que decirle cuándo, porque dices, porque estaba enojada. ¿Por qué? No sé. ¿Por todo? No, pues así no se puede, ¿verdad? Pero sé que no tenías la intención de lastimarme, pero lo hiciste. Esto ayuda porque muestra que hay intención de buscar un diálogo en lugar de nada más un desahogo. ¿Me entienden? ¿O aquí alguno de ustedes tiene la intención de lastimar a su pareja? ¿Verdad que no? Pero a veces se siente como si sí. Pero si lo admitimos y lo recordamos, sé que no tenía la intención de lastimarme cuando hiciste esto, pero lo hiciste. Lo hiciste cuando dijiste esa palabra. O lo hiciste cuando, qué sé yo. Entonces, hay formas en donde se puede empezar a tomar la conversación. De plano, si es muy difícil hablar porque están tan lastimados, entonces tal vez un consejero puede ayudar. Y muchas veces cuando yo le he dado consejería a los matrimonios, me duele mi corazón. Y una de las cosas que les digo es, ¿por qué esperaron tanto? ¿Por qué sufrieron de más? ¿Por qué sufrieron de más? No necesitaban sufrir tanto. Pero el orgullo ya ven cómo es, o la vergüenza, a veces nos traicionan. Pero no esperen tanto si de plano no se pueden comunicar. El primer consejo para reavivar entonces el amor, ¿cuál es? Hablar. Número dos, volver. El primero es volver a hablar. Número dos, volver a cortejar. Diga cortejar. ¿Qué es eso de cortejar? Usa tu imaginación. Al menos usa tu memoria. Si ya no se te ocurre nada para cortejar a tu pareja. O sea, ¿qué es cortejar? Pues mostrar romanticismo en la práctica, ¿no? Es decirle lo bonita que ella es o los sentimientos más nobles que despierta en mí. Hacer algo romántico en sí, como lo decimos típicamente. Y digo, usa tu imaginación, que se te ocurra algo romántico. Pero si no se te ocurre nada, al menos acuérdate lo que hacías. Porque lo hacías, espero que lo hayas hecho, ¿verdad? Muchos lo hicieron cuando eran jóvenes. Cuando estaban en la secundaria y conocieron a la muchacha esa, ¿verdad? Que los flechó. O las chicas que vieron el galanazo ese, ¿no? Algo se les ocurría, ¿no? ¿Qué hicieron? Por ejemplo, les voy a recordar la memoria. Escribir una nota sencilla para tu pareja que diga, estaba pensando en ti, quise decirte que te amo. Ya. Les voy a confesar un secreto, a ver si no me regañan al rato. A veces yo me voy a mi biblioteca y me busco unos libros viejos que tengo, especialmente mis Biblias, y ya las abro, y ahí en la contraportada, ahí hay notas de mi esposa, que me escribió cuando éramos recién casados. Fíjense, yo las tengo. Muchos de nosotros lo hacíamos. Ese es el problema. Lo hacíamos. ¿Verdad? ¿Te imaginas si en el lonche descubrieras una nota de tu esposa? No, si me las deja, pastor. Recoge los trastes la próxima vez. No de esas, ¿verdad? De las románticas. Mándale un texto inesperado. O hazle una llamada inesperada que le digas, hola, ¿cómo estaba? ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti, ¿cómo te está yendo en tu día? Y uno dice, nomás me llama. Como me dijo Luis, ¿verdad? ¿Te van a festejar el Día del Padre? Le dijeron a uno. Dice, no, yo creo que no, porque no me han pedido dinero. Ya te habla él, le habla a su esposa. Algo se quebró en la casa, de seguro. Es lo primero que piensa el marido. O le habla a su marido. Seguro que se va a enojar y va a querer que vaya a hacer un pago de última hora. Yo no sé. Algo se le olvidó. Quiere que se lo lleve. Llámale. Dile que piensas en él, en ella. Pregúntale cómo le va. Dale flores. Todavía funcionan. Dale una flor de vez en cuando, aunque sea una. Esposa, prepárale su cena favorita un día que no sea su cumpleaños, su postre favorito. ¿Alguien alguna vez aquí ha escrito un poema? ¿No? ¿Una canción? Pues ahí está, ya tienen la oportunidad. No, yo no soy poeta. Pues inténtalo. Bueno, y algunos que dicen eso, cuando andaban de solteros sí andaban llevando serenata, ¿no? ¿Ya tienen una canción ustedes? ¿Tienen una canción entre ustedes? ¿Una canción romántica? ¿Que nada más le cantas a ella o a él? ¿O que escuchan cuando están juntos? ¿Por qué no se buscan una? ¿Por qué no se la cantas? No, mejor que ponga la grabación, pastor. Que me regale el CD o lo que sea, ¿no? Busca una canción que solo le cantas a él o a ella. Cántasela. Si quieres, baila con ella, ahí en tu sala. Corteja otra vez. Escríbele un poema. Dedícale una canción. Lo que sientes por ella. Y si no se te ocurre una y algún día andas por allá y oyes una canción, no sabes ni quién es, pero dice bonito, pregunta y dice, oye, ¿esa cuál es o qué? Y mándale el link de YouTube y dile, estaba pensando en ti. Te la dedico. ¿Cómo crees que se va a sentir tu esposo o tu esposa? Bueno, dije, inténtalo. Esa fue la número dos. Número tres. Número uno, volver a. Número dos, volver a. Número tres, volver a acariciar. Volver a acariciar, pero no como perrito. ¿Verdad? Estamos hablando de caricias no sexuales. Tocar con ternura la espalda, darle un masaje corto, abrazar, salir a caminar después de la cena, tomarse de la mano, frotarle la nuca con ternura, acariciar su cabello, besarla, pero no con ese beso obligatorio de, ahí la vemos, sino con un beso lento, un beso especial, volver a acariciar. Número uno. Número dos, número tres, acariciar otra vez. Número cuatro, servir, volver a servir. Durante la juventud, ahí va la muchacha, ¿no? Cargando la mochila. ¿Y qué decía él? ¿Te ayudo con los libros? ¿Verdad? Cuando eran jóvenes, tenía el carro, te llevo, si quieres te llevo. A donde necesites, ¿no? Nunca le dijiste que se te gastaba la gas, ¿verdad? Que no se te gastaban las llantas. Bueno, no, es que ni carro tenía. Hasta en la bicicleta la montaba si se descuidaba, ¿no? Por quedar bien, se descomponía algo en su casa, ¿qué decía? el chavo. Yo te ayudo, yo le ayudo, señora, ahí a la suegra quedando bien, ¿no? Yo le aprieto los tornillos ahí a la chapa, yo le arreglo la tubería. Todo eran muestras de amor, de intención por mostrar el interés, actos de servicio, ¿verdad? Desperfectos en el jardín, en la casa, en el auto, pequeños actos de servicio muestran cortesía. Y si tú ves que lo hace tu pareja por ti, agradécele, reconoce. Ustedes se acordarán aquella vez, yo alguna vez conté del hombre que llegaba a la iglesia y le abría la puerta a su esposa y todas las hermanas viendo, diciendo, era la envidia de la iglesia, ¿no? Esa señora, diciendo, mira nada más, ese sí sabe tratar a una mujer. Hasta que un día la hermana entrando diciendo, dichosa, dichosa, todavía te abre la puerta después de tantos años, dice, y ella le dice, si oyeras lo que dice cuando la abre, ¿cómo? ¿Qué dice? Ahora sí la arreglo, ahora sí la arreglo. ¿Verdad? Actos de servicio. Esa fue la número 4, volver a servir. Número 1, número 2, número 3, acariciar. Número 4, servir. Porque a veces nuestra pareja nos pide algo y lo hacemos a regañadientes, ¿verdad? Número 5, volver a ser cortés. Cortesía otra vez. ¿Y qué es eso de la cortesía? Volver a dar las gracias, ¿verdad? Volver a ser amable, mirar a los ojos y sonreír de corazón. De corazón, no es el de, ¿verdad? O sea, se nota, ¿no? Especialmente después de que tu pareja ha hecho algo bueno. Volver a mostrar cortesía. Hacerlo de corazón. Fíjense, ¿quién disfruta tus mejores modales? ¿Quién debería disfrutarlos? Tus mejores modales, ¿quién los debería disfrutar primero? Cortesía, otra vez. Esa fue número 5. Número 1, hablar. 2, cortejar. 3, acariciar. 4, servir. 5, cortesía, ¿verdad? Ser cortés. Número 6, volver a tener citas. Volver a tener citas. Número 6, acuerden salir en una ocasión especial y esfuércense por aceptar aunque tengan que hacer arreglos. A veces los esposos dejan de invitar a las esposas porque ellos intentan y ¿qué dicen ellas? No puedo. O viceversa. Si tu esposa o tu esposo está tomando la iniciativa de invitarte y quieres avivar la llama del amor, haz un sacrificio. Puedes lavar los utensilios de la cocina más noche o mañana. Si él te dice, vamos a caminar, aprovecha. Aprovecha. Vuelve a tener citas, esfuérzate. Prepárate para la cita con anticipación. Escoge un lugar adecuado. No dejes esa decisión para el último momento. Ok, te invito vamos a salir a comer mañana. Ok, ¿a dónde? Ahí vemos. Y llega el día y la hora. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde quieres ir? No, tú. No, pues tú. No, pues hay que comer aquí. Ya, se bajan. Ya. Eso no es prepararnos para una cita. Eso no es una cita. Eso nos desanima. Si haces preparativos, mejor. Escoge un lugar adecuado. Sé puntual y sobre todo sé positivo. Pon tu mejor cara, tu mejor corazón. Disfruta el momento con tu pareja. ¿A dónde pueden ir de citas? ¿Un parque? ¿A dónde más? ¿Eh? ¿Al cine? Aunque si van al cine, ¿en dónde va a estar la atención? En la pantalla. Digo, está bien si quieren ir al cine, ¿verdad? Pero la atención realmente en el cine, pues está dividida, ¿verdad? Es como sentarnos a ver la televisión. Es bonito sentarnos a ver la televisión en familia, pero no es lo mismo, ¿verdad? las palomitas. Puedes sacarla a un boliche, puedes sacarla a un jardín, a un vivero, puedes llevarla a un museo. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste o que fuiste con tu pareja? No me respondan, pero que fuiste a un museo con tu pareja. Es el puro pretexto de algo diferente. A un parque nacional, aquí que tenemos, ¿verdad? Cosas así. Bueno, ustedes pueden hacer una lista de cosas y programarlas. Una vez al mes pueden hacer algo juntos. A veces ni siquiera es caro. Conocer las ciudades alrededor, tomarse un café en una ciudad cercana y caminar ahí después. Una dona, un cafecito, no sale caro, ¿verdad? Muchas ideas. Así que tener citas otra vez, número 6. Número 7, volver a darle ánimo. Volver a darle ánimo. Inspira a tu cónyuge en cualquier proyecto. Cuando tu esposo te diga, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio. No le digas, sí, mijo, porque te hace mucha falta. O sea, no le digas eso. Dile, sí, mi amor, ánimo. No, que quiero volver a, quiero estudiar. A esta edad, no, hombre. Dale ánimo a tu pareja. ¿Quiere hacer algo? Tú sabes que no es lo suyo. Déjalo intentar. Cuando era uno novio, muchas veces, ¿qué le decías? Tú puedes hacerlo. Algún día lo vas a lograr. Yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Estas frases deberían de ser parte de nuestra conversación. Animarnos. Ey, la forma en que hiciste eso fue fenomenal. Hoy estaba yo hablando con Mario, un hermano de la iglesia. Estábamos haciendo un trabajo juntos. Y como va a ser el Día del Padre, y yo le pregunté por su papá, y me dijo, no, mi papá ya falleció. Y le dije, ¿hubo algún hombre en tu vida que tuvo un rol como un padre sustituto también? ¿Que hizo algo por ti, algo bueno? Y estábamos hablando, y habiéndole hecho esa pregunta a él, yo mismo pensé, ¿hubo, además de mi papá, algún hombre que yo lo recuerdo con cariño, porque cuando yo fui joven, Me hizo un bien y yo me acordé del papá de uno de mis amigos? Mi papá nunca estaba en nuestra casa, trabajaba mucho. Pero el papá de mi amigo metió a sus hijos a jugar fútbol, así que los llevaba. Ellos tenían vehículo, carro y nosotros no teníamos. Ellos, según nosotros, ellos eran ricos, nosotros éramos pobres. No eran ricos realmente, pero así yo lo sentía. Pero ese señor se llamaba Arturo, don Arturo Moreno, me invitó a andar con sus hijos y me llevaba. Y un día estaban jugando y faltaba un jugador y me dijo, ¿quieres jugar, Luis? ¿Fútbol con ellos? Sí. Y me prestaron un uniforme. Hermanos, yo era malísimo para el fútbol soccer, malísimo. En la iglesia una vez hicieron un equipo de fútbol soccer. Me invitaron nada más la primera vez. Nada más porque eché 2 autogoles. Yo no sé por qué eran tan exagerados. Malísimo. Pero esa vez entré a jugar con ellos. Yo no sabía y no soy bueno para jugar soccer. Aunque me gusta verlo y lo entiendo. Disfruto verlo. Un buen partido. Pero yo no sabía jugar. Y cuando terminó ese partido y salí, don Arturo me dijo, qué buena jugada hiciste ahí cuando se la pasaste. Fue lo único que hice bien todo ese partido, ¿no? Todas las demás puras fallas. Y la única cosa que hice más o menos, él la vio y me la dijo. Nunca se me olvidó, hasta el día de hoy lo recuerdo. Sentí el amor de un hombre que no era mi padre, que se fijó en algo bueno que yo hice. Ese privilegio era de mi papá, pero él no lo aprovechó. Nunca fue a un partido conmigo. Ese es nuestro privilegio estando casados. Darle ánimo a la persona que tenemos ahí cuando emprenda algo. Así que aprovecha. Ese fue el número 7. ¿Repasamos? Número 1, volver a hablar. Número 2, Cortejar. Número tres, acariciar. Número cuatro, servir. Número cinco, ser cortés. Número seis, tener citas. Número siete, darle ánimo. Número ocho, usa su lenguaje de amor preferido. Este está más difícil. Recordar o usar su lenguaje de amor preferido. Alguien dijo que hay cinco lenguajes del amor. Quizás algún día hagamos un tema de eso, pero se han escrito libros de eso. Es decir, hay personas que se sienten más amadas cuando las tocan. Hay otras personas que se sienten más amadas cuando lo escuchan, cuando se lo dicen. Hay otras personas que se sienten más amadas a través de actos de servicio. Otras personas se sienten más amadas cuando reciben regalos. Y otras personas se sienten más amadas cuando estás con ellas dándoles tiempo de calidad, cuando las acompañas. Esos son cinco lenguajes del amor. Los repito. El toque físico, lenguaje verbal, actos de servicio, dar o recibir regalos, tiempo de calidad. ¿Cuál es el lenguaje de esos favorito de tu pareja? Normalmente nosotros mostramos el amor en la forma en que nosotros lo esperamos. Una vez yo fui maestro una temporada y una vez estábamos en clase y iba a ser el Día del Amor y la Amistad y yo les pregunté a los alumnos, ¿cómo les gusta que les muestre el amor su novio, su esposo, su pareja? Y yo le fui preguntando a cada alumno y cuando llegué con una señorita como de 19 años, dice, a mí que no me venga con sus flores, a mí que me traiga tamales. Así dijo ella. A mí que no me venga con sus flores, más un día lo regresé. No, a mí tráeme unos tamales si quieres quedar bien. Conoce tu pareja lo que le gusta a tu pareja. Porque a veces nosotros queremos mostrar el amor como a nosotros nos gusta, ¿no? Como el cuento del papá, ustedes no han escuchado, lo he contado antes, del papá que ya con el niño de 5 años, se le dice, toma hijo, tu regalo de cumpleaños. Y abre la cajota el niño y saca una chamarra doble X Harley Davidson negra, grandota. Dice, pero esto ni me queda, papá. Ah, bueno, préstamela. ¿Cómo mostramos el amor? Como yo quiero, ¿verdad? Pero hay que conocer cómo lo espera tu pareja. Y usar ese canal, recordarlo y usarlo, ¿verdad? Número 9. Por cuestión de tiempo me voy a ir rápido. Volver a divertirse juntos. Revivan los momentos divertidos del noviazgo. Si no hubo muchos, entonces comiencen a descubrirlos. Momentos divertidos. Por ejemplo, ¿ya fueron a un partido de béisbol juntos? ¿Ya fueron? No, hombre, yo ni le entiendo ese deporte. Con mayor razón. Es un entretenimiento. Salgan a caminar descalzos en una playa. Puros pasatiempos tormentosos, dicen, ¿verdad? No, la otra vez vi una playa, hermanos, que está por acá. Se me ocurrió hacer eso. No, hombre, sentí que se me clavaban como clavos en los pies. Pero me metí de todos modos. Eso me gusta hacer a mí. Hagan un picnic al aire libre. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Vayan a un concierto. Hay conciertos de música cristiana. Por si eso es. Visiten un museo, una galería de arte. Vayan a un sitio de antigüedades, un lugar turístico, un parque nacional, un evento cultural, un lugar interesante. Intenten practicar algún deporte juntos. Hacer ejercicio juntos. Lean el mismo libro. Comenten lo aprendido. Pasen tiempo con sus amigos juntos. Hagan algo divertido. ¿No se ríen juntos? Sí, me río de él. Algo divertido. Volver a divertirse juntos. Repasemos las 9 y la 10, la última. 1, volver a hablar. Número 2, volver a cortejar. Número 3, volver a acariciar, volver a servir. Ser cortés, tener citas. Número 7, dar ánimo. Número 8, el lenguaje preferido. Número 9, divertirse. Y la última, vuelvan a tener sexo creativo. Dispón un cambio de actitud. Ideas nuevas en esta área de tu vida. Comprométete a disfrutar el sexo con gozo verdadero. Háganse insinuaciones secretas, sugerencias juguetonas. Mujeres, sean coquetas con el que deben. Desarrollen una mentalidad de sentirse deseables para su pareja. Vístanse con más regularidad, de mejor manera, para sentirse mejor ante su pareja. Descansen sin que él o ella se lo diga. Camine 30 minutos, aunque sea en el centro comercial, sin comprar helado, por favor, para que tenga más ánimo, energía. Use alguna ropa adecuada para la intimidad, para su pareja. No hay nada de malo. Ay, voy a gastar en eso por 5 minutos y luego quiere que me la quite. Hágalo. También los hombres. Cómprese una buena camisa que le guste a ella desabotonarle. Nuevecita, bonita, algo. No sé. Esas son sus cosas. Experimenten. Exploren nuevas formas de expresión sexual. Desarrollen su propio estilo. Una pareja fue a consejería porque tenían problemas en su matrimonio. Porque ella pensaba que era pecado usar diferentes posiciones en la intimidad con su marido. No es pecado, por cierto. Sugieran maneras en que su cónyuge podría ayudarle a sentirse más deseable en lo sexual. Pida ideas sobre cómo hacer lo mismo con el otro. Dígale lo que a usted le quita el deseo sexual. Dígale lo que le hizo sentir que una experiencia fuera tan buena. Deje el falso puritanismo fuera de su vida. Y fíjense cómo lo estoy diciendo. Falso puritanismo, porque hoy en día le dicen, uy, es bien puritano, y eso la gente lo asocia con la falta de deseo sexual. Por si no sabían, los puritanos, los verdaderos puritanos, esos hombres y mujeres piadosos bíblicos que existieron hace unos siglos, ellos decían que una de las causantes del divorcio en un matrimonio era si cualquiera de los dos no satisfacía plenamente en el sexo a su pareja. Entonces, mejor sean más puritanos, diría yo. Ahí están 10 ideas. Repasémoslas. Volver a hablar, volver a cortejar, volver a acariciar, volver a servir. Número 5. Volver a ser cortés. Volver a tener citas. Número 7. Volver a dar ánimo, usar el lenguaje del amor de su pareja. Número 9, divertirse otra vez y tener sexo creativamente otra vez.